Amigos y amigas, bienvenidos a este su programa Ferrocarril. Mi nombre es María Carmen Córdoba y como todos los jueves estoy aquí junto a ustedes para conocer más de aquellos artistas que han marcado un hito en la historia del rock. Iniciamos este programa con una muy buena noticia que se confirmó el martes de esta semana y es que Sir Paul McCartney confirma su presentación en la capital ecuatoriana el día 28 de abril del presente año en el Estadio Casablanca. Estamos esperando qué se dirá en la rueda de prensa del día de hoy para conocer más detalles de este concierto. Pero debido a esta maravillosa noticia, les hemos preparado el programa de hoy de nada más y nada menos que de este artistazo, Sir Paul McCartney. Y para entrar un poco en ambiente, vale escuchar la primera canción de este especial que también era interpretada por la banda inglesa The Beatles. Los dejamos con Yellow Submarine. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Reino Unido. Su nombre de nacimiento es James Paul McCartney, pero muchos no saben que él también es conocido como Maca, su apodo. Sir Paul McCartney es una figura clave en la cultura contemporánea. Él se destacó como cantante, compositor, poeta, escritor, artista, empresario y titular de más de 3.000 discos publicados. Un dato curioso del solista es que está en el libro de Guinness Records de los récords mundiales por la mayoría de sus discos vendidos y es considerado uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Cuando era joven, Paul McCartney estudió música y arte gracias a una beca que obtuvo en el Liverpool Institute for Boys. Allí estudió desde 1953 hasta 1960, obteniendo un nivel de inglés y arte. Fue a los 14 años cuando Sir Paul McCartney escribió su primera canción, la cual fue escrita poco después de que su madre muriese. En 1957, McCartney se reunió con John Lennon durante una presentación en una fiesta e impresionó a Lennon con su dominio de la guitarra y cantando en una variedad de estilos. Pronto se unió a la banda, que en ese entonces se llamaba The Quarrymen. Con el tiempo se convirtió en miembro fundador de The Beatles con la adición de George Harrison y Pete Best. Recordemos a este grupo con una de las canciones que tuvo gran éxito y que fue escrita por Sir Paul McCartney. Los dejamos con Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Cabe recalcar que The Beatles contribuyó a la música, el cine, la literatura, el arte y la moda, e impactó a la cultura popular y se convirtió en un estilo de vida de varias generaciones, por lo que tuvieron la suerte de viajar por todo el mundo. Los cuatro miembros de The Beatles eran carismáticos y talentosos artistas de forma individual y se destacaron entre sí desde el principio. Pero Sir Paul McCartney tuvo el privilegio de una mejor educación musical, estudiando piano clásico y guitarra en su infancia. Avanzó como vocalista y multiinstrumentista, así como un cantante y compositor. Además de cantar y componer canciones, Paul McCartney tocó la guitarra, guitarras acústicas y eléctricas, bajo, piano y teclados, así como otros 40 instrumentos musicales. Sin duda, sorprendente. Y llega el momento de escuchar ahora una de las tantas canciones que escribió McCartney. Esta se titula Hello Goodbye, que fue lanzada como sencillo en noviembre del 67 y alcanzó lo más alto de las listas en Estados Unidos y Gran Bretaña. Escuchemos Hello Goodbye. McCartney escribió varios de los éxitos más populares de The Beatles. Entre ellos se encuentran Yesterday, Let It Be, Hey Jude, Blackbird, All My Loving, Eleanor Rigby, I Saw Her Standing There, I Will, Get Back, Carry That Weight, Things We Said Today, Hello Goodbye, Helter Skelter, Honey Pie, Lady Madonna, Obladi Oblada, Long and Winding Road, Rocky Raccoon, entre muchos otros. Definitivamente era una de las partes más importantes del grupo, sobre todo por su capacidad para componer excelentes canciones. Y después de haberles dado esta lista grande de temas y de canciones muy populares de los Beatles escritas por Sir Paul McCartney, vale la pena escuchar una de estas canciones. Los dejamos ahora con el tema Rocky Raccoon, que fue inspirada mientras tocaba la guitarra con John Lennon y Donovan Leitch en el retiro espiritual en la India. Disfruten de este tema. Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in, and said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he elected no doubt. Desde que era un adolescente, McCartney llegó a un acuerdo con John Lennon en el 57 sobre el 50-50 de la autoría de cada canción escrita por uno de ellos. Aún así, casi 200 canciones de The Beatles se acreditan formalmente a nombre de ambos. En total, The Beatles crearon más de 240 canciones, grabaron muchos singles y álbumes, e hicieron varias películas y programas de televisión. Sin embargo, el gran grupo se separaría definitivamente por disputas en el 75. Poco antes y después de su separación oficial, cada uno de los integrantes de The Beatles se dedicaron a publicar álbumes en solitario, aunque algunos de sus discos contenían contribuciones de los otros miembros. Y bueno, pues sigamos con más música, más canciones de Sir Paul McCartney. Ha llegado el momento de escuchar el tema Mama Miss America. Paul McCartney continuó produciendo música y al poco tiempo obtuvo gran éxito comercial en los años 70. Muchas de sus creaciones obtuvieron reconocimientos como Band on the Run, que ganó 2 premios Grammy. El álbum Mall of Kinter de 1977 quedó en el número 1 en el Reino Unido por 9 semanas y fue el single más vendido en el Reino Unido durante 7 años. En el 79, junto con Elvis Costello, organizó conciertos para el pueblo de Kampuchea. En el 79, de igual manera, McCartney lanzó su álbum en solitario, Maravillosa Navidad, que siguió siendo popular desde entonces. Y bueno, escuchemos una canción del álbum que duró más tiempo en el mercado. Los dejamos con Mood of Kinter. Desire is always to be here. Gracias amigos y amigas por seguir en sintonía de este su programa Ferrocarril. Para los que nos acaban de sintonizar, les cuento que estamos hablando del grande ex integrante de los Beatles, Sir Paul McCartney. En 1980, McCartney fue detenido en Tokio, Japón, por posesión de marihuana, y después de un periodo de 10 días en la cárcel, fue liberado luego de un tiempo. En 1994, los tres miembros sobrevivientes de The Beatles, McCartney, Harrison y Starr, se reunieron y produjeron canciones desconocidas de Lennon como Free as a Bird. Escuchemos entonces esta canción que fue desconocida y que grabaron los tres ex integrantes de los Beatles, Free as a Bird. Durante la década de 1990, McCartney se concentró en componer obras clásicas de la Royal Liverpool Philharmonic Society, tales como The Liverpool Oratorio, que implica un coro y una orquesta, y Alive, proyecto solista de piano, ambos publicados en 1995. En abril del 98, Linda McCartney, esposa del solista, muere de casi 30 años a causa de un cáncer de mama. McCartney sufría de una depresión severa y tuvo que recibir tratamiento médico. Pasó gran parte del próximo año fuera de la vista del público. McCartney regresó lentamente a la luz pública con el lanzamiento de su nuevo álbum clásico Working Classical en el 99. En ese álbum grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres y en el 2000 presentó a Garland of Linda, álbum tributo que recaudó fondos para ayudar a los sobrevivientes de cáncer. Escuchemos ahora Flaming Pie, canción del álbum que lleva el mismo nombre. Este se publicó en el 97 y supuso uno de los álbumes mejor valorados por la crítica musical. Este fue el último trabajo de McCartney junto a su esposa Linda McCartney antes de que ella falleciera. Unos meses de la muerte de su esposa, McCartney conoce a Heather Mills, con quien desarrolla una relación romántica y se comprometen en el 2001. Sin embargo, ese año le trajo experiencias traumáticas, como la tragedia del 11 de septiembre y la muerte de su amigo George Harrison. En el 2002, McCartney recibió la nominación al premio de la Academia 2002 por la canción que da título a la película Vanilla Sky. En junio del 2002, Sir Paul McCartney y Heather Mills se casaron en un castillo en Irlanda y 4 años más tarde decidieron divorciarse. En el 2006, Paul McCartney celebró su cumpleaños número 64 e hizo un hito cultural para toda una generación de los nacidos en la era del baby boom, que crecieron con la música de The Beatles en la década de los 60. Y disfrutemos ahora de otro temazo de este artista. Vamos ahora con Vanilla Sky. chef prepares a special menu for your delight. Oh my, tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You've got to love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. You've got it all. En 2007, Paul McCartney lanza el 3DVD set de McCartney Years, con más de 40 videos musicales y horas de shows en vivo. Su álbum de música clásica, Echo Core Mam, fue votado como álbum clásico del año en 2007. Ese mismo año, Paul McCartney comenzó a salir con Nancy Shevill. La pareja se casó en el 2011 en Londres. Sir Paul on the Run Tour una vez más lo llevó a volar a través del mundo a partir de julio hasta diciembre del 2011, vendiendo así conciertos en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia y Rusia. En julio del 2012, Paul McCartney sacudió la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Y en febrero del 2013 ganó un premio Grammy por Mejor Álbum Tradicional Pop gracias a Kisses on the Bottom. Una de las canciones de este trabajo es My One and Only Love, el tema que espero que lo disfruten a continuación. Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadow and spread the mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one only love. The touch of your hand is like heaven. A heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. Thanks everyone, thanks for coming, thanks to all the musicians, thanks to Alan Broadbent, conductor. Great. Thanks to iTunes for putting it on. All right. Y el 14 de octubre del 2013 salió a la venta el 16º álbum de estudio del músico británico Paul McCartney. Este lleva como nombre New y supone el primer disco de McCartney integrado exclusivamente por material nuevo en 6 años. Fue grabado esporádicamente y durante descansos de la gira Out There, tour entre mediados de 2012 y comienzos de 2013 en diversos estudios de grabación de Londres, Los Ángeles y Nueva York. Y bueno, les recomiendo mucho este álbum y que escuchen estas canciones porque son canciones nuevas de este artista y sobre todo para que ya se las aprendan y las canten si es que van a ir al concierto, al próximo concierto de este gran artista en nuestro país. La próxima semana les contaremos más noticias e información si es que conocemos más acerca de la presentación que hará Sir Paul McCartney en Quito. Lamentablemente por hoy se nos acabó el tiempo, amigos, pero fue un placer haber llegado hasta ustedes con este su programa Ferrocarril. Mi nombre es María Carmen Córdoba y quiero agradecer a Diego por su asistencia en controles. Recuerden sintonizarnos todos los jueves de 11:30 a 12:30, solamente aquí por la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y antes de irnos, los dejamos con el último tema de este especial, parte del nuevo disco de Sir Paul McCartney que lleva el mismo nombre del álbum. Los dejamos con la canción New. ¡Chao! Then we were new. Ooh, ooh, ooh, ooh.